Yo soy Rafael Díaz, soy el director de Más Allá. Estamos en la exposición Baila Conmigo, Como Me Ves, Te Verás, de David Escobar Parra. David Escobar Parra es un artista de Medellín que su trabajo me gusta mucho porque me parece muy raro. Siento que trabaja en diferentes medios y como que a veces no entiendo muy bien, y eso es lo que me hace como profundizar y mirar más su trabajo, como que prestarle atención, como que cautiva esa rareza que tiene. La exposición se trata, o es alrededor de la muerte. Es una exposición cuyo tema principal es la muerte, y sobre todo la muerte de tres amigos o personas muy cercanas a David. Y él reflexiona, pues, y piensa sobre su imagen y sobre lo que, y sobre la muerte. La exposición se compone de cuatro dibujos, de cuatro pinturas, a blanco y negro, en acrílico, de unas figuras como enmascaradas, como sin que se vea muy bien el rostro de los personajes, y son los amigos de David que han fallecido. Bueno, uno de ellos desapareció, no se sabe pues su paradero. También hay un video y le pone como unos textos encima y una voz en off que habla sobre la muerte y sobre sobre lo mórbido, sobre las calaveras, sobre los cráneos, sobre las vanitas. Y hay un letrero, como hagan de cuenta, como de pueblo, de esos que dice yo amo, no sé, Bucaramanga, yo amo, no sé, los, sí, como que ahora hay esta moda de poner estos letreros en las plazas, y dice yo amo Más Allá, que también nos pareció chévere pues hacerlo acá, como porque el espacio pues se llama así y habíamos querido hacer algo así a rato, entonces como que fue apenas. Me gusta mucho el video, a mí no me gustan mucho los videos largos, pero este siento que en la sala pues llena toda la sala, y además como que logra articular muy bien las otras piezas, como que es un gran conector, es como un pivote entre las piezas. Y pues el letrero también me gusta, es muy, pues quedó muy bien hecho y se ve muy bien porque está en toda la sala de exposición. Pues es el David coge la danza macabra, que es esto, no, Skeleton Dance de Walt Disney, que es un video donde salen unos esqueletos bailando y como pues que se intercambian de cráneos y como que bailan y se usan sus propios huesos como instrumento. Y David pone una voz con un ensayo de uno de sus amigos hablando sobre la muerte, sobre el lado mórbido, sobre las calaveras, sobre el cráneo. Habla incluso sobre una canción de Siniestro Total, que es de donde sale el título, que es Como Me Ves, Te Verás, y que habla sobre un mito de tres reyes que se encuentran a sus propias calaveras. Y entonces pues es una reflexión sobre, pues, como sobre la muerte, sobre las vanitas, pero pues como traída, como contemporaneizar las vanitas. La pieza, no, realmente estuvo muy fácil el montaje. Las piezas llegaron, se mandaron a hacer en Cali. Los dibujos los hizo David y los trajo, y pues están montados de una forma muy sencilla, entonces no fue nada complicado, y el video pues está en un tele, entonces pues no, y llena todo el espacio el sonido, entonces no había que nada, ninguna dificultad técnica ahí. Hasta el 3 de mayo va la exposición. Yo estoy casi todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 hasta las 6, más o menos, hasta las 5 y media. Pero pues igual es bueno que me escriban antes al Instagram de Más Allá o al mío para poder cuadrar una cita. Instagram es Más Rayita al Piso Allá, Rayita al Piso Bogotá. Y el mío es Rafael Rayita DB.